Será justicia. Historia y actualidad de los juicios a los responsables por los crímenes de la dictadura. Comienza una semana importante para la defensa de los juicios de lesa humanidad. El jueves 25 se dictará la sentencia de la emblemática megacausa La Perla en Córdoba y desde los organismos de derechos humanos se ha realizado una gran convocatoria para asistir en masa al dictamen. En este contexto, en que tenemos al Estado y a los grandes medios como Clarín y La Nación editorializando a favor de las domiciliarias para los represores, redoblar esfuerzos es lo mínimo que debemos hacer. Desde que asumió Mauricio Macri, más de 50 genocidas han sido premiados con la figura del arresto domiciliario. Entre ellos, el ex general Eduardo Cabanillas, jefe del Centro de Detención Clandestino Automotores Orleti, sede de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur. En este armado de impunidad, otro monstruo que está cerca, a un paso de abandonar la prisión, es Miguel Echecolás, el temible jefe de la policía bonaerense en la pasada dictadura. Un carnicero profesional, sospechoso principal de la desaparición de Julio López ya hace 10 años. Ante esta situación de impunidad planificada, de persecución y estigmatización a la militancia, de achicamiento del Estado, de despidos masivos y de hambre en el granero del mundo, resistir y movilizar es el único camino. Así lo entienden las madres, que siempre han estado a la vanguardia de los procesos históricos, y que después de 10 años, este 26 y 27 de agosto, vuelvan las marchas de la resistencia. Ahí estaremos acompañando y abrazando a nuestras madres. Ahí tenemos que estar todos y todas, con la mente clara, el corazón solidario y el puño combativo bajo la consigna, por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Será justicia. A 40 años del golpe genocida, a donde vayan, los iremos a buscar. Será justicia. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Será Justicia. Bueno, estuvimos una semana fuera. Esta es, bueno, sería nuestro programa 18. Pero bueno, primero, en primer lugar, pedir disculpas por no haber estado al aire el programa pasado. Pero bueno, fueron semanas intensas, de mucha militancia, de mucho acompañamiento a nuestras queridas madres. Así que estamos acá de vuelta para seguir resistiendo. Así es, un saludo, compañeros. Arrancamos esta 18ª versión de Será Justicia en su primer ciclo. Y arrancamos un poco adentrándonos en la actualidad, en una actualidad que hoy nos tiene a todos muy preocupados porque estamos viendo cómo la justicia se está encargando de mandar a su casa a los genocidas, ¿no? que tanta lucha han costado meterlos en cana y que después de 10, 12 años de una intensa labor dentro de los juicios y por lesa humanidad, hoy vemos que se les abren las puertas a los genocidas, ¿no? Sí, esto viene ocurriendo desde la llegada misma de Cambiemos, del PRO, de Mauricio Macri al gobierno, pero con la domiciliaria a Miguel Echecolás, bueno, es como que se hace más visible por lo simbólico, ¿no? Un tipo que fue el segundo de Camps en la provincia de Buenos Aires y tiene en sus espaldas miles y miles de muertes, de torturas. Y créanme que no exagero cuando digo miles, ¿eh? Sí, totalmente. Y además esto ya parece, nuestro país parece el mundo del revés, ¿no? En un lugar en donde persiguen a nuestras madres y le dan la domiciliaria a los represores. Es algo, un escenario absolutamente adverso que creo que ninguno y ninguna de nosotros y nosotras se imaginaba, ¿no? Sí. El pasado jueves estuvimos acompañando la marcha número 2000 de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, la verdad es que fue un encuentro hermoso. Las madres dicen que los jueves es una cita de honor que ellas tienen en la plaza porque es el encuentro con sus hijos e hijas. Y este encuentro, aparte, fue también con todo el pueblo que salió a bancarlas, a abrazarlas después de la intentona de la Justicia Federal de detener a la compañera de Bonafini. Sí, totalmente. Bueno, estuvimos, por supuesto, acompañando a las madres en la plaza, y fue impresionante, ¿no? Yo creo que eso fue una movilización absolutamente histórica, así como lo fue también cuando la intentaron detener, ¿no? Un jueves antes, previo a las 2000 marchas, donde, bueno, también pudimos ir a abrazarla, pudimos ir a mostrar que Eve no está sola, que las madres no están solas, y que no solamente los organismos de derechos humanos, sino que el pueblo entero está concientizado de lo que son los derechos humanos para este país, y lo que no queremos que vuelva a pasar nunca más. Y además nos demostraron, ¿no?, esa vanguardia que siempre mantienen de tener claro cuál es la lucha, cuál es el camino a seguir, y hoy, después de 10 años, este 26 y 27, se van a estar reanudando las marchas de la resistencia de las madres, y con una consigna muy clara, y porque siempre ha tenido Eve, sobre todo, digamos, en general las madres han tenido una claridad política siempre muy acertada, en una marcha que tiene como consigna el trabajo y resistir por el trabajo, ¿no? No sé cuál es específicamente la consigna, sí. Por el trabajo, resistir, seguir resistiendo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, dan en el punto clave, porque no se está pidiendo comida, no se está pidiendo otra, se está pidiendo trabajo, que es lo que le hace falta al pueblo para dignificarse, y que es lo que están tratando de despojarnos, ¿no? Del trabajo que nos dignifica para después volvernos a contratar por miserias, ¿no? Así es. Carlos Rosansky, presidente del Tribunal Oral Federal número 1, y que recibió el año pasado el honoris causa en la Facultad de Periodismo, denunció que hay presión para que se afloje un poco con el tema de los juicios de lesa humanidad. Marcos Peña dijo que a él le parecía normal que una persona de 70 años estuviera en su casa. Digo, ¿qué persona de 70 años? Y hay que ver si todavía el calificativo de persona se puede ajustar a individuos que se han, por su propia cuenta, se han deshumanizado, han perdido la dignidad de ellos mismos, se han perdido el respeto a sí mismos, cometiendo actos que son inimaginables, ¿no? Que son, que para el derecho internacional público son atrocidades que aparte son vinculantes a los todos los tratados que tiene la Nación Armada. O sea, que pueden decir cualquier cosa de un decreto, pero el Estado tiene una obligación internacional de mantener a los genocidas en la cárcel. Sí, y ahí volvemos una vez más sobre lo que significa lesa humanidad, ¿no? Lesa humanidad son esos delitos que por la naturaleza atroz que tienen, les compete a toda la humanidad. Digo, estos tipos mataron a 30.000 compañeros y compañeras, torturaron, generaron exilios. Tenemos más de 400 hermanos, hijos de los desaparecidos y las desaparecidas que no sabemos dónde están, que hoy continúan desaparecidos. Digo, es un delito continuo, no es algo que sucedió y ahí está, y terminó. Es materia juzgada y los tipos están en cana. O sea, encima de que el delito es continuo y que no podemos encontrar, ¿vos sabés la cantidad de información que debe tener Checolatz y tantos de estos otros genocidas? ¿Sobre dónde están nuestros hermanos y nuestras hermanas? Sí, además de eso, un dato que no es menor, digo, en esta denuncia que hace Rosansky, dice que también hay una presión mediática muy fuerte, y a mí me parece que justamente son estos medios los que, bueno, sabemos muy bien el caso de la editorial de La Nación, que a un día de asumir el gobierno de Mauricio Macri sacó una editorial defendiendo a los genocidas. No más venganza, y reinstalando también la teoría de los dos demonios, cosa que también hizo el mismo presidente de La Nación en una de las entrevistas que le hicieron en el exterior. Esta, que hablaba de guerra sucia, ¿no? Este nuevo concepto, que no es nuevo, por supuesto que no es nuevo, sino que lo habíamos desterrado absolutamente como política de Estado, y eso es muy importante porque, digo, no es solamente en el discurso social y en lo que hemos instalado en la cultura de la sociedad de la dictadura, sino que habla nuestro poder político de lo que fue la dictadura, y que nuestro presidente diga que fue una guerra sucia es lamentable. Ahí estaba viendo justo una nota, Rosansky, en este momento, y Rosansky se tuvo que excusar del tribunal porque le hizo una denuncia por amenazas a Miguel Checolatz, así que no pudo hablar en esta entrevista puntualmente de este genocida. Pero lo que dijo es lo que veníamos diciendo nosotros, ¿no? La atrocidad no tiene edad. Así que, bueno, la verdad que, como decía Vicen cuando arrancó este bloque, no nos imaginábamos a ocho meses de que ganó Cambiemos, que estemos viviendo esta situación en general en el país, con la desocupación, con la falta de laburo, con los tarifazos, y particularmente con lo que tiene que ver con lesa humanidad, ¿no? Sí, así tenemos que seguir aprendiendo de la historia, porque como vos decís, no nos imaginamos y realmente debimos hacerlo, porque realmente cuando la derecha avanza, avanza sin ningún tapujo, avanza con todo y no reparen nada, no. Puede tener el discurso que pueda tener de centro derecha, lo que sea, pero no hay que confiarle ni así tantito, como decía el Che ante la ONU, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, me parece que tenemos que estar ahora claro, como dicen las madres, ¿no? Con la mente clara, con el corazón solidario, el puño combativo y defender realmente los juicios. Que venimos en un año con pocas sentencias, con una clara intención de retardar la justicia, con las puertas abiertas para los represores, y la única forma y el único mecanismo que tenemos es movilizar. Sí. Por eso este 26 y 27 tenemos que estar todos en la marcha de la resistencia, después tenemos que estar todos también en la marcha federal el 2 de septiembre, y mantenernos en estado de alerta y movilización, ¿no? Sí, esta tiene que ser nuestra respuesta. Digo, esto por supuesto que no puede quedar impune, y mucho menos después de tantos años en donde el pueblo mismo fue el que se empoderó y el que se ha empoderado, y por supuesto que no se va a quedar en la calle. Digo, todas estas cosas tienen una respuesta, y no solamente hablo de lo que respecta a los juicios de lesa humanidad, sino a todo en general. Digo, las movilizaciones que vemos hoy en la calle claramente hablan de cuál es la situación actual de nuestro país, aunque los medios lo escondan, aunque el poder político prefiera no hablar de eso, aunque la corte siga siendo la vista gorda. Lamentablemente eso no lo vamos a poder evitar, porque el poder no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es el poder popular y el poder en las calles. Así es. Bueno, hoy se cumplen 45 años, sí, del golpe de Estado en Bolivia. Rodri, contanos un poco. Sí, en realidad fue ayer domingo, domingo 21. Se cumplen 45 años del primer golpe de Estado que tuvo el eje del Plan Cóndor, que fue ideado acá en Buenos Aires, que fue apoyado explícitamente por los Estados Unidos. Recién se han salido a la luz nuevos documentos desclasificados de la CIA, donde está claramente la intención de derrocar al presidente que había, y asume como presidente Hugo Banzer Suárez. Que Hugo Banzer Suárez se formó acá en la escuela militar de La Plata. Incluso el abuelo de Arturo, tu abuelo, cuando le hice, tuve el honor de hacerle una entrevista, me comentaba que lo había conocido, como a tantos otros de la historia que ha conocido el abuelo de Arturo, que es el doctor Carlos Ramírez Abela. Y nada, me contaba que había conocido a Banzer en toda la época en la que estuvo acá, y estaba como en una preparación, ¿no? Una preparación que después, con el apoyo de la comunidad alemana y del gobierno de Estados Unidos, más muchísimos militares que viajaron de acá de Argentina para capacitar igual a las milicias bolivianas, se dio este fatídico golpe de Estado de 1971 en Bolivia, ¿no? Un golpe de Estado que fue unos cuantos años anterior al del 76 acá, pero que estaba encarrilado con las mismas directrices, ¿no? En ese sentido, me parece que es necesario para todas las dictaduras del Cono Sur retomar el ejemplo de Argentina, que si bien hoy estamos hablando de este retroceso, etcétera, pero que ha sido, digamos, uno de los procesos más avanzados en el mundo en cuestión de juzgamiento a represores y todo. A mí me da muchísima vergüenza, siendo boliviano, contar esto que voy a contar, que bueno, el general Banzer después en los años 90 fue elegido democráticamente presidente de la nación de nuevo, ¿no? Algo así como Uzi en Tucumán, ¿no? Así es, exactamente, pero fue el presidente, ¿no? Pero todo esto fue igual en el marco de una época, ¿no? Una época de los 90, donde había una sociedad que venía con esta ideología del fin de ideología que que salía como a la luz después de la caída del muro de Berlín, donde había que desideologizar, etcétera, y en un contexto de una sociedad boliviana que mayoritariamente es indígena y que no había tenido mucho que ver, o sea, con el tema de la dictadura, una clase media menor que había estado ahí, que rápidamente pudo ser barrida en el olvido todas las luchas que dieron un montón de entre esos, mi abuelo, por ejemplo, que fue exiliado y vino acá a vivir a Argentina en la época, hasta que después la AAA también lo hizo escapar, porque realmente el continente estaba acorralado, ¿no? Y hoy por hoy, que tenemos un gobierno de corte indígena, etcétera, igual está la deuda pendiente, entre muchas que hay, de continuar este camino de ni olvido ni perdón, ¿no? Y de buscar un proceso de justicia, memoria y verdad, que realmente es una deuda muy pendiente en Bolivia, pero que esperemos que podamos construirla, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que construirla en conjunto, que tenemos que tomar el ejemplo de acá de Argentina y que tenemos que generar una unión de familiares, víctimas y militantes por la causa a nivel del todo el Cono Sur, ¿no? Para poder potenciarnos. Peor hoy que el continente está en una situación bastante complicada con un avance de la derecha muy importante, ¿no? Sí, clarísimo, Rodri. Muy bueno tu aporte. Bueno, y hablando, aprovechamos, perdón, para invitar también, justamente hablando de este aniversario del golpe en Bolivia, porque se le va a entregar el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata al vicepresidente de Bolivia actualmente, Álvaro García Linera. Bueno, por supuesto que conocemos, digamos, cuáles son los discursos de Álvaro, que siempre nos deleita con esas palabras magníficas, como fue la vez pasada en la Facultad de Sociales, ¿no? De la UBA. Sí, sí. Y también va a estar presente en la Facultad de Trabajo Social. No, va a ser en el Club Ateneo. Atenas. Sí, esto es calle 25, 57, 58. Exactamente. Ahí vamos a estar ahí, tanto el miércoles en la Facultad de Periodismo y el jueves, tratando de, debatir un poco estos temas que atañen a toda la región, ¿no? Desde la mirada de uno de los considerados hoy, en realidad está considerado como uno de los más grandes intelectuales en el momento, ¿no? Y pensaba, ¿no? En el sociólogo contemporáneo más importante de Latinoamérica, claramente, nivel mundial también, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, la verdad es que claramente invitamos desde Será Justicia a participar de estos dos eventos en donde va a estar el vicepresidente de Bolivia, porque, como decíamos recién, es un intelectual muy impresionante para escuchar, así que absolutamente recomendado desde acá. Bueno, y decir también que Milagro Sala sigue presa más de 200 días. 219 días hoy. El jueves pasado levantaron la arbitraria y legal sanción que habían hecho contra Milagro Sala, en donde había quedado absolutamente incomunicada. Ella estaba en una huelga de hambre y la levantó por voluntad propia. Muchos compañeros y compañeras estuvieron en ese apoyo porque sabemos que Milagro Sala está en una situación de salud bastante grave. Y volver a remarcar que la provincia de Jujuy hoy se encuentra bajo una dictadura prácticamente, digo, es una dictadura democrática, pero me parece que la persecución que está viendo al campo popular en Jujuy es una cosa impresionante y que tiene que denunciarse, ¿no? Sí, vamos a poner el nombre y apellido. Estamos hablando de Gerardo Morales y estamos hablando de Kelmeyer, su ministro de gobierno. Y de Blaquier, ¿no? Que también está detrás de todo, jalando los hilos desde arriba. Y así que, en realidad, más o menos lo de Jujuy viene a ser como un experimento, ¿no? Sí, tuvo ensayo, ¿no? Para ver de ampliar toda esta red de represión por todo el país. Y están intentándolo y hoy por hoy los compañeros de la Tupac Amaru no pueden ni siquiera andar con la remera de la organización porque son hostigados todo el tiempo en por donde sea que andan. Están tratando de dividir y no solamente dividir, sino reprimir, ¿no? Que es lo complicado, reprimir al pueblo. Y bueno, también decir que nosotros mencionamos a Milagro Sala, que por supuesto que es la líder de la Tupac Amaru, pero en este momento hay 11 compañeros y compañeras de la Tupac Amaru detenidos, ilegal e ilegítimamente, porque ni siquiera están adentro de una causa. Y además recordemos que Milagro Sala tiene fueros, es diputada del Parla Sur, por lo tanto, debería revisarse por lo menos cuál es la situación y nosotros seguir denunciando la situación de Jujuy, que es extremadamente dictatorial.

Y debo decir que en un punto nos ilusionamos un poco en esto de que, bueno, podía comenzar y terminar un juicio con sentencia en la era del macrismo. La verdad es que la cosa no es tan así y hoy estamos asistiendo a más de 50 prisiones domiciliarias a los represores y ahora está a un pasito de su casa Miguel Etchecolatz. Así que estamos en contacto con Claudia Favero, la querísima compañera Claudia Favero, que es hermana de Daniel Omar Favero, nuestro compañero desaparecido y presente. Hola Claudia, ¿nos escuchás? Hola Arturo, querido, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos, Clau, remando. Aquí te estaba escuchando, sí. Acá te saludamos Vicente y Rodrigo, bueno, y yo que estamos acá en el piso de Radio Estación Sur. Bueno, Claudia, nada, queríamos escuchar de primera palabra tus sensaciones y esto que está pasando con el genocida de Etchecolatz, que es el segundo de CAMSA en la provincia de Buenos Aires y tiene a sus espaldas la muerte de miles y miles de compañeros y compañeras. Sí, así es. Nosotros recién estabas hablando del juicio en marzo, el 28, fue la condena por desaparición forzada de Daniel Favero y Paula Álvarez. Pasaron nada más que 6 meses, nos duró poco el tema de la reparación, ¿no? De haber obtenido justicia después de 39 años y ahora estamos viendo cómo Etchecolatz se va a ir a la casa. Bueno, cambiamos, son los nuevos paradigmas, esto es lo que está pasando, no es solo Etchecolatz, pero Etchecolatz es muy significativo, me parece, porque es un tipo que no se arrepiente, que provoca, que tiene, para mí, manera de ver, espero equivocarme, poder operativo, y eso nos da mucha inseguridad. Yo leí una nota de Rosansky donde él decía, hago mía sus palabras, ¿no?, que nos costó mucho a una parte de la sociedad encontrar la justicia y bueno, estar en este momento pasando por esto realmente es insoportable. Sí, aparte el cinismo de Etchecolatz, digo, Etchecolatz denunció por torturas a una médica del equipo forense que, sí, que fue a revisarlo para ver, bueno, si en definitiva le correspondía la prisión domiciliaria o no. Sí, sí, la denuncia por hacer lo que corresponde, no, es siniestro, la amenaza, no solo la denuncia, la amenaza. Tiene amenazado a Rosansky también. Así es, por supuesto. ¿Qué sé yo? Claudia. ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo sigue? Es una desazón, desconcierto total. Totalmente. No quiero ser... Estoy un poco bajoneada, como verás. Sí, todos, Claudia. Quisiera decir algo mejor. Claudia. Uno de los jueces que votó a favor de la domiciliaria es Germán Andrés Castelli, que fue el mismo que leyó la sentencia, sí, en el juicio de Daniel. ¿Qué pasa con eso? Digo, vos lo miraste a la cara ese día, vos declaraste ante él. Claro, sí, y estuve muy conforme con la sentencia, además. O sea, me parece que actuó como corresponde. Yo no sé, no puedo hablar si, con el tema del derecho que le asiste legalmente a Etchecolatz de tener prisión domiciliaria porque es viejo, porque está enfermo. Bueno, no creo que le corresponda. Este juez cree que sí, hay otro que no, hay dos que no, hay dos que sí. Así que, bueno, no sé. Después seguirá en otra instancia, pero el problema también, además de los jueces, es el contexto, el contexto político, es lo que se está pidiendo que se haga, es una amnistía encubierta. Ese es el camino, me parece. Sí, eso sí es lo peor, porque no es un juez que, según su conciencia, piensa que le corresponde la prisión domiciliaria. Son los cambios de paradigmas. Sí, sí, es un juez que está siendo presionado, como dijo Rosansky, por el poder político de turno y por los medios concentrados de comunicación también. Y sí, La Nación lo escribe, Macri lo hace. Claro. Desde el primer día que asume Macri o que gana Macri, La Nación ya viene diciendo esto. Sí, me acuerdo, hoy charlábamos un poquito en el primer bloque de esa editorial que se llamó No Más Venganza. Y si algo hemos hecho los organismos, los familiares, el pueblo, es no tomar la justicia por nuestras propias manos, nunca pensar esto en términos de venganza, sino en términos de justicia. Y como bien vos decías, hubo que esperar 39 años para tener una sentencia por la causa de Daniel y Paula, y hoy, 6 meses después, estamos casi un paso de que los liberen. La verdad es que estamos viviendo una situación horrible. O sea, se tardó en juzgarlos, porque recién después del 2003, 2004, se empiezan los juicios, ¿no? Claro. O sea, que estuvieron un montón de tiempo impunes, y ahora nuevamente impunes. Otra vez, vamos para atrás. Como en muchas otras cosas, vamos para atrás. Bueno, Claudia, gracias por atendernos en este momento difícil y con la convicción de que a donde vayan los iremos a buscar, Claudia. Así es. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, pasaba por Será Justicia Claudia Favero. La verdad es que... Qué duro, ¿no? Es impresionante escucharlo de primera persona. Bueno, lamentablemente esto es así, ¿no? Todas estas palabras de Claudia son de dolor, son de desazón, como dijo ella, porque después de tantos años esperando justicia, encontrarte con esto a tan pocos meses de que se haya logrado esa justicia que ella esperaba y con una sentencia favorable para lo que ella piensa, bueno, es una desazón increíble. Bueno, vamos a escuchar un tema porque no hay mucho más para decir. Triunfar lo mismo. Yo soy parte. Bueno, continuamos en un programa distinto. Este sería nuestro tercer bloque. Bueno, escuchábamos a Claudia Favero y la verdad que nos quedamos todos sin palabras. Algo que no debe ocurrir en la radio, pero bueno. 39 años esperando justicia para que 6 meses después Miguel Echecolat esté a unos días nomás de irse a su casa. Así que continuamos, estamos en contacto telefónico con nuestra querida compañera Paola Garelo, Hijos Provincia de Buenos Aires, Regional Escobar Zárate Campana. Hola Paola, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo va, compañero? ¿Qué tal, compa? Bien, bien. Acá te saludamos Vicente, Rodrigo y Arturo. Estamos haciendo nuestro programa Será Justicia, en el cual, bueno, hacemos un... historizamos y militamos la historia de los juicios y la actualidad de ellos. Y sabemos que estás en la ex-ESMA con un acto que se están haciendo desde varios organismos de derechos humanos. Y bueno, queríamos que nos cuentes de qué se trata ese acto y qué están haciendo. Sí, primero que nada, bueno, saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Avisarles que los escucho muy mal, así que disculpen si no puedo dar una buena respuesta. Recién finalizó la conferencia de prensa que se realizó acá frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estuvieron presentes los organismos nacionales, nosotros desde Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, en fin, un arco de organizaciones de derechos humanos bastante amplio. Y bueno, obviamente repudiando las domiciliarias a más de 50 genocidas y en particular la que le pretenden dar a Echecolat, que también es un símbolo de la represión no solamente en La Plata sino que en la provincia de Buenos Aires. Paola, ¿cómo estás? Vicente te saluda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El acto fue en la ex ESMA, digo, un edificio tan emblemático, tan que tanto nos costó recuperar, ¿no? ¿Qué peso simbólico tiene eso en este comunicado de prensa? Y digamos que es en el lugar donde desde aquí se empezaron a palpitar y a gestar cuando Néstor nos vino a pedir perdón en nombre del Estado, cuando se recuperó este lugar símbolo de la represión y de genocidio en Argentina y en toda América Latina, que se haga una conferencia de prensa, que estén, lamentablemente no había muchos medios nacionales, pero sí habían varios medios internacionales. Es valioso que se haya convocado esta cantidad de gente, los organismos de derechos humanos, gente solidaria con esta causa que es de todos, porque digo, bueno, antes los familiares pensábamos que las víctimas nos pertenecían a todos, pero dado la lucha y la militancia de tanto tiempo, esta es una historia que ahora le pertenece a todo el pueblo y por suerte se ha acompañado en esta conferencia de prensa que obviamente exigía o el objetivo era repudiar las domiciliarias. Sí, bueno, recién vos mencionabas que no hubo presencia de muchos medios nacionales y estoy leyendo el comunicado de prensa que larga Hijos Provincia y si hay algo que ha hecho Hijos y los organismos de derechos humanos es apuntar también a los cómplices civiles como son Mañeto, Mitre, Herrera de Noble, entre un montón de otros que por supuesto que han estado o están a cargo de los grandes medios nacionales, ¿no? Sí, y digo, todas aquellas personas que fueron beneficiadas, todas aquellas empresas que fueron beneficiadas en aquella oscura historia de nuestro país también son las que hoy nos están gobernando. No es casual esto, esto es ideológico. La realidad es que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, ellos nos han repudiado a nosotros con cada condena, con cada juicio, con cada recuperación de nietos. Y bueno, esto es una revancha que se toman. Es clarísimo y es ideológico. También lo había dicho Videla en su momento, el peor momento nuestro fue cuando llegó Néstor Kirchner. Digamos que en contrapartida ahora nuestro peor momento para las organizaciones, para los que venimos luchando por memoria, verdad, justicia, cárcel común, efectiva y perpetua, nuestro peor momento es Macri. Paola, Rodrigo, y todos sus secuaces, obvio, ¿no? Porque no es nada más Macri, también es el poder económico que lo gobierna. Y el Partido Judicial también. Paola, Rodrigo te saluda. Quería preguntarte, ¿hubo alguna resolución después de la conferencia? ¿Se quedó para movilizar en alguna instancia? ¿Hubo algún documento resolutivo o algo? No, quedamos todos en alerta. Sí quedó claro de que, bueno, si van a empezar este gobierno, este partido judicial, va a empezar a liberar genocidas, porque para nosotros que estén en sus casas es liberarlos. El confort de la casa los va a liberar. Nosotros vamos a salir con los scratches, se planteó eso, se planteó también estar atentos y alertas en las movilizaciones, en cada lugar donde haya que estar, que bueno, que nos congreguemos para escrachar de una forma que nosotros sabemos que es el escrache. El escrache no es tirar piedras como nos quiere hacer quedar este gobierno. Los hijos escrachamos con conciencia y con militancia. Hacemos un escrache y si vamos a escrachar a Checolás, vamos a estar los hijos de toda la provincia generando conciencia en todo un barrio y en toda la ciudad de que tienen un vecino genocida, que tienen un vecino torturador, violador, que seguramente sabe dónde está Clara Anaí, la nieta de Chicha Mariani, que tanto la estamos buscando y que hace poco cumpliría 40 años. Así es, Pavo, estaba pensando justo cuando dijiste los escraches que bueno, la coyuntura no nos deja más opción que volver una herramienta tan útil, ¿no? Que creamos los hijos y las hijas allá por los 90. Sí, digo, nosotros, nuestra militancia también viene de la calle. Nosotros sabemos de lo necesario que es estar ahí caminándola y palpitándola. Así que, bueno, nosotros no es que con Néstor y Cristina nunca dejamos de estar en la calle, sino que ahora volveremos, pero con otra sintonía, con la fortaleza de saber que vamos a continuar con las mismas exigencias, y ahí vamos a estar. Entonces, ¿habría una decisión de no abandonar el tema de los scratches por esta cuestión de los medios, del cerco mediático que está tratando igual de estigmatizar a hijos y a todas las organizaciones con esto de la violencia y todo, y estas mentiras sobre las piedras, etcétera? ¿Se ha decidido continuar con el tema de los scratches, entonces? Sí, pero bueno, obviamente sabiendo desde nosotros que es el escrache, ¿no? Digo, el escrache para nosotros es la señalización y la marca de un genocida en un barrio con la concientización en el debido lugar, para alertar a todos los vecinos que un genocida vive ahí. Eso es el escrache. Nosotros jamás hicimos ningún organismo, ningún familiar, nadie jamás hizo justicia en mano propia, y eso es quizás uno de también los orgullos que tenemos, que sabemos dónde viven los genocidas, sabemos a dónde están, pero que jamás hemos sido lo que ellos fueron, que eran asesinos y violentos. Paola, te agradecemos muchísimo tu contacto con Será Justicia y bueno, nos vemos en la lucha. Bueno, bárbaro, compañeros, un abrazo enorme para todos y nos encontraremos en las calles. Un abrazo.

de que mueven muchas emociones estas cosas que pasan, estos tiempos que vivimos, y estas domiciliarias, ¿no? Estas domiciliarias que, como bien decía Claudia Favero, son devastadoras. Sí, si bien son devastadoras y estamos tristes y enojados, de ninguna manera vamos a renunciar a nuestras convicciones, vamos a seguir militando para que se haga justicia, vamos a seguir militando los juicios para que los represores estén donde tienen que estar, que es en una cárcel común. Vamos a seguir militando porque nuestra querida Argentina pueda ser alguna vez una patria libre, justa y soberana. Y si bien estamos golpeados, no nos han quitado la alegría. Por supuesto. Bueno, y recordar también que la sentencia de la megacausa La Perla va a ser este jueves 25 y que ahí vamos a estar presentes porque es muy importante acompañar los juicios. Sí, estar este 25 y, bueno, la agenda está colmada de actividades. Al día siguiente, 26 y 27, está la marcha de la resistencia, que tenemos que estar todos ahí igual. En Córdoba no vamos a poder estar todos porque estamos acá en La Plata, pero en la marcha de las madres seguramente estaremos ahí acompañando y exigiendo justicia, ¿no? Bueno, también queremos celebrar los 11 años de Radio Estación Sur, esta radio que nos aloja desde el principio de año, pero que hace 11 años que viene haciendo comunicación popular, que viene proponiendo una agenda distinta, una agenda contrahegemónica, donde nos da lugar a nosotros y a nosotras para hablar de todo esto que los medios de comunicación concentrados se niegan a visibilizar. Para abrirnos un espacio dentro del cerco mediático que está tratando de encubrir toda la política represiva del actual gobierno, ¿no? Encubriendo todo, ¿no? Incluso encubriendo que el examen médico, neurológico y clínico de Checolás dio que no tenía ninguna patología que indicara riesgo de vida o que debería ser trasladado entre institución ni nada, pero sin embargo eso no aparece. Aparece que un viejito de más de 70 que debería irse a la casa, ¿no? Entonces hay que romper ese cerco mediático porque si no, vamos a estar perdidos. Y Radio Estación Sur sin duda que lo hace. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar este programa también de una forma especial porque este fue un programa especial, repetimos, pero sin antes agradecer a todos y todas las y los que nos están escuchando y decir que nos vamos a volver a encontrar el lunes que viene a las 14 horas en Radio Estación Sur y además vamos a estar transmitiendo nuestro programa todos los jueves a las 19 horas por la página de Farco. Y además, bueno, por supuesto, por las radios que integran la red Farco que acompañan nuestro programa Hacer la Justicia. Y también en nuestra página de Wix, que vamos a estar compartiendo por si alguien no pudo escuchar. Hoy en esta época la gente decide cuándo escucha los programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos ahí igual en la red para que el que no pueda escucharnos hoy nos pueda escuchar mañana o cuando quiera. Bueno, ahora, como dijimos recién, nos vamos a ir con un cierre especial y nos vamos a ir con las palabras de nuestra compañera de hijos, Lucía García Itzigson, que escribió esta carta abierta. Germán Andrés Castelli y Daniel Alejandro Smoris. Las hijas y los hijos de personas desaparecidas vivimos con gran preocupación la decisión de ustedes que tomaron de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Echecolás. Echecolás fue condenado a 4 oportunidades a prisión perpetua por multiplicidad de crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Secuestros, torturas, violaciones, desaparición y asesinato de personas. Crímenes de lesa humanidad. Delitos que afectan al conjunto de la sociedad. Como tales, además, imprescriptibles. Se siguen cometiendo todo el tiempo, cada día. Por la mañana, cuando Chicha Mariani abre los ojos y piensa en Clara Naí, esa nieta amada que ya cumplió 40 años y aún no pudo volver a abrazar. Al mediodía, cuando Ana Laura quisiera contarle a su mamá Naí la nueva hazaña de su nieto Eugenio. O por la tarde, en que le gustaría que Mario lleve a sus hijos Francisco, Martín y Manuel a jugar al rugby. Suceden por la tarde, cuando Claudia imagina tomar unos mates con su hermano Daniel y que sea cotidiana como cuando eran jóvenes una relación que se ha vuelto dolor. En las noches en las que la esposa de Julio López se acuesta en su cama y sigue sintiendo el calor que le falta al lado. En las preguntas que le quedaron a sus hijos de esos años oscuros en los que el papá nunca había podido hablar. Siguen doliendo los cuerpos de las y los sobrevivientes que sufrieron la tortura y que valientemente esperaron el momento de llegar ante un tribunal y contar el padecimiento, por sí mismos, pero también y sobre todo por sus compañeros y compañeras que no pueden contarlo. Los crímenes de lesa humanidad no son delitos comunes. Son dolores permanentes. Son marcas de por vida. Son daños irreparables. Ustedes tenían la oportunidad de restrañar en parte ese dolor, de aliviar las mañanas, las tardes y las noches de miles de personas. El momento histórico de que un pueblo entero confíe en que la justicia pone las cosas en su lugar. Eligieron no hacerlo. Decidieron beneficiar a un genocida. Este fallo nos recuerda al poder judicial que sistemáticamente rechazaba los habeas corpus que presentaban nuestras abuelas, o les cobraba las costas sin darle ninguna respuesta. Al que miraba para otro lado mientras 30.000 desaparecían. Al que pudo y no quiso evitar la masacre. Tenemos la esperanza de que el poder judicial también sea democrático. Algún día cercano. Ese día en que podamos, sin titubear, decirle a nuestras hijas y nuestros hijos que los asesinos de sus abuelos están en la cárcel. Que nunca más va a haber un genocidio. Que festejen que hoy es su día. Será justicia.